Hola, barcelonins, hola, barcelonines. Pues bueno, aquí estamos otra vez, venga. Buenas tardes. Es martes, es 4 de septiembre. Y muchos datos estás dando, demasiados. Sí, sí, demasiado. La gente está con... No quiere datos. Sí, no quiere datos, quiere hechos. Déjame insistir. Quiere dinero y hechos, es verdad. Déjame insistir que hi ha molta... Bueno, la gent que... Ara, aquest programa només s'emet per Barcelona. Sí, però ja li dijimos ayer que... Sí, no, però continuem rebent mails i missatges a través del Twitter, Facebook... Pues es que esa gente no nos oirá diciendo... Nos contestem, però si vosaltres sou oients de Barcelona i teniu amics o coneguts que sí. escoltaran el programa des de fora, digo lo que a radiobarcelona.cat trobareu el podcast del programa. O sea, estamos haciendo a la gente que nos escucha un poco emisarios y correo para que a los otros... Sí, nosaltres individualment fem el que puguem, però... Sí. O si la gent viu a pobles colindants, pobles de la província de Barcelona, colindants... No es costa res anar al poble. Amb la província de Girona... Jo dic una cosa. Va, aneu a Girona amb un cartell gros... I ho comentem. Mira, el rei Ricardo, sí. quan va guanyar les cruzades, va enviar nois per tots els pobles d'Anglaterra dient que havia vingut. No? Nosaltres podem enviar tamborilers. Aneu pels pobles... Comenteu, crideu, especialistas, están en el podcast. La referencia hasta donde llega el programa ahora es como la tarjeta del bus. Google Maps. Primera zona, dos zonas, tres zonas. O sea, hasta Sitges, Garraf. Llegamos solo a lo barato. Chus de la Hermosa, ¿estás preparado o no estás preparado? ¿Qué tal, Chus? Vaya susto, ¿eh? Antes, me cachis. Amigo. El Chus de la Hermosa que porta una samarreta una miqueta escotada, però té un escot digne, ¿eh? És una obertura d'aquestes de coll que es pot aguantar. Una mica més i et trenquem la cara. Mira, Ana Reverte, algú li va dir, qualsevol pot cantar jazz. Entre l'humor de un viejo bar. Voy a colgar la ropa. Yo escuché. Canta jazz, que és molt fàcil, Ana. Ah, bo, vale, bo, voy. El sonido de un saxo. Canta ja. Bueno, parlem de l'estiu, que cronològicament l'estiu encara no s'ha acabat, però espiritualment està més mort que el rock progressiu. Bueno, sí. ¿Vale? O sigui, l'estiu ja està finiquitat. Sí, però mucho que Juan Rabonet lleve camisetas, que Juan Rayo es... Sí, de Génesis, sí. De Génesis y de Yes, no, y todo eso. Està mort, això, està mort. Però l'estiu també. Així que seria molt saludable per tots nosaltres i per vosaltres que la gent que tanquéssiu les històries que encara romanen obertes de l'estiu. Saps? Aquestes cosetes de l'estiu... Tanca-la ja, que l'estiu ja s'està acabant. Com a rotllete o algo... Per exemple, mira, el cas d'avui és el Felipe, que tenim al telèfon, i té una coseta, un rotllet d'estiu que ha de tancar. Felipe, hola. Hola, Esther. ¿Qué tal el verano? No te importa. Vamos a tu verano. Oye, ¿sabes quién está... me ha comentado? ¿Sabes quién está bastante triste? ¿Quién? El alcalde de Tarragona. Oh, sí, és veritat, Ballesteros. Ballesteros. Pues a Ballesteros, mira, el que farem serà empaquetar-li el programa cada mes i li enviarem al consistori. Bueno, él estará agradecido. No, però ell té una, com es diu, una tablet. Ah, pues nada, pues ya está. Ya está, y la tablet pot escoltar perfectament els programes. Además, aquí el podcast, el podcast que tenéis es bueno. A més, una cosa et diré, l'alcalde, Ballesteros, com qualsevol alcalde treballador... Tiene una antena parabólica. No té temps d'escoltar el programa a aquesta hora. Està currant. No, però... Vale? I escolta altres hores. Però ell puede escuchar el programa i... Sortim, hacer sus deberes de alcalde, que si firmar aquí, firmar allà, coses, no? Si vols, sortim del jardí. Yo no sé ningún jardín. Yo sí. Pues tú sí, pues bueno. Bueno, vamos a tu verano. Tú tienes un temita abierto, un cabo suelto de este verano que quieres solucionar antes de que llegue el otoño. Sí, estamos hablando de la que posiblemente podría ser la, si Dios quiere, la madre de mis hijos. Ya. ¿Vale? Entonces, hay cierta prisa por encontrarla porque yo ya tengo... Te urge. Sí. Pues casa a una mujer que conociste en verano. Sí. ¿Cómo fue? En la playita. En la playita. Yo estaba sentado en la toalla... mirando el mar, soñando despierto, podríamos decir, en una actitud de ensoñación, cuando un niño pasa corriendo, un bicho malo, un niño de esos... Un mierda, pasa corriendo a mi lado y me levanta un montón de arena y me entra en los ojos. Oh, esto es una de las peores cosas que de la playa. Una de las cosas malas que tiene la playa es esa, es la arena que los niños te tiran a los ojos. Sí, eso es verdad. Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, pues me puse histérico. Como cualquier hombre, ¿no? Empecé a chillar, empecé a llorar muchísimo. No veo, estoy ciego... Dios, ayuda, En fin, monté ahí un sirio bueno. Pero apareció ella. Apareció ella, la chica, esta que busca, sí. Sí, ella no me dice nada. Sí, tú con los ojos llenos de tierra, ciego, ¿no? Encegado, encegado por la arena y por y un poquito también por la histeria. Entonces aparece ella y me hace... ¿Así? Me acaricia así como el lomo. Ajá. Y me recuesta mi cabeza en su regazo. En el regazo de ella, sí. Sí, con mucho cuidado, con suma, ¿sabes? Parsimonia. Y me echa agua en los ojos. ¿Agua dulce? Agua dulce, dulce. Vale, vale, dulce, menos mal. Dulce. Y con una gasita, suavemente, pues me limpia lo que es la arena de los ojos. Oh, qué bien. Al final me deja un pañuelo húmedo sobre los ojos, me recuesta sobre mi toalla y me susurra, descansa. ¿Cómo? Descansa. Descansa. ¿Vale? Y se va. Y se va. Ya está. Pero no, no, ¿tú no la viste? No, no intentaste hablar con ella. No, yo estaba ahí intentando. No podías ver. Sí, sí. No, yo intenté sujetarla, ¿vale? La agarré de la parte de arriba del bikini, se conoce. Ya está. Pero cuando abrí los ojos, ella ya no estaba, ¿vale? Me había quedado con lo que es la parte de arriba del bikini en mi mano. Vale, tú intentaste agarraste el bikini. La agarré, no te vayas. Pero ella se fue, se conoce que se fue, y yo me quedé con la parte de arriba del bikini, me quedé con los sostenes en la mano. Ya. Pero yo nunca olvidaré lo que es el olor. Su olor a brea mediterránea, ¿no? Exactamente, la dulzura de su voz, la suavidad de su piel castaña. Yo me imagino piel castaña, ¿verdad? Y lo bien que porque es verano. Y lo bien que se portó contigo. Y lo bien que se portó conmigo, me pareció una enfermera... ¿Sabes? Como en el aviador. Qué rabia, y tienes al sujeto. Sé que has estado semanas intentando localizar a esta chica que te ayudó en la playa. Sí. Estoy probando lo que es un poquito el sujetador a muchas chicas ahora. Y pues para ver si encuentro los pechos que encajen en la copa de ese bikini que me quedé yo en la mano. Pero sí. No estoy encontrando unas tetas que encajen en la copa de los bikinis estos. ¿A muchas chicas lo has hecho ya? Sí, sí, pero una cosa, ¿las chicas dejan que les pruebes el bikini? No, en principio no, sí. Pero bueno, les obligo un poquito. Ah, vale, las obligas. Les obligo un poco bastante. Poco bastante. Un poco bastante, sí. Porque te urge, ¿no? Es importante para mí, ¿no? Yo tampoco quiero parecer aquí un colgado que va probando tetas en las tías en mí. No lo eres. Hay una motivación, que sea una explicación a ella. Quieres conocerla, claro. Y quiero al menos saber su nombre, darle las gracias y quererla muchísimo. Quererla mucho, ¿no? Pues Felipe, no cuelgues. A ver. La radio generalmente es mentira, pero a veces también es magia. A veces la radio a veces es magia. Y tenemos al teléfono, lo hemos localizado, a ese ángel que te ayudó. Por favor, muchas gracias, Caena. Te está escuchando. Muchas gracias, Caena. Bueno, ¿me está escuchando? Sí. Hola, hola, princesa. ¿Cómo te llamas, preciosa? Me llamo Ángel. Ya está. ¿Cómo Ángel? Ángel. Ángela. Sí, es Ángel. Ángel, Ángel. Ángel. Mierda. Es que en este programa no podéis funcionar de otra manera, ¿no? Tenía que ser tío, ¿verdad? Ángel. Felipe. ¿Qué? ¿Cómo están tus ojos? ¿Bien? Sí, no, están bien, gracias, están bien. ¿Por qué tú te fuiste tan rápido? Bueno, no te fijaste, había en la orilla, había una orca que estaba ahí varada, toda foca, y había que rescatarla. Joder, qué buen corazón tienes, Ángel. No se movía y había que echarle agua. Tú solo haces que ayudar, ¿eh, Ángel? Sí. Lo que sea. Pero cosa, perdona que te interrumpa y no quiero ser... ¿Cómo es que llevas la parte de arriba del bikini? O sea, un sujetador, ¿no? Porque soy un poco gordinflis. Voy al gimnasio, tengo menos grasa, pero las tetas se quedan igualas. Se mantienen, sí. Entonces, pues, me pongo sujetador para que no me bailen las domingas. Porque yo soy de mucho correr por la playa. Y de jugar a las palas, ¿no? Y de jugar a las palas y es un bamboleo insoportable. Pues Ángel... Quien es tío y tiene tetas grandes lo sabe. Sí. Los gordinflis, sí. Los gordinflis tenemos esto. Oye, que tu piel, me gustaría centrarme ahora en tu piel, que es muy suave. Porque soy gordinflis, ya te lo he dicho que mi piel es así. Oye, escucha una cosa, te llamo para quitarte el regomello este que tienes, por eso has llamado a la radio, de conocerme y todo eso, pero no vamos a vernos, ¿eh? Ya. No, Ángel, no te pegue, va, si yo tampoco soy, ya, o sea, no sé de esos, vaya. Pero si te hace mucha ilusión... A mí no, ¿eh? A mí no, yo creo que está bien así, Ángel. Sí, está bien. Bueno, sí. Vale. Vale. Pero que si tú quieres que nos veamos, yo que sé, Ángel, a mí no me... No, tú eres buena persona, yo también lo puedo ser. No. Sin tonterías, pero bueno. Si yo no tengo interés en nada de esto. Vale, yo no, ¿eh? Yo no. Eso, bueno, tú, si acaso... No, yo no tengo, yo... Oye, ¿por qué no quedáis? Os vais a la mierda ya los dos. ¿Por qué no quedáis? ¿Eh? A las 5 en el sur. ¡Venga! Vale. Si es que no... Qué predecible es todo, ¿eh? Si estás buscando trabajo, este teléfono te interesa. 93-588-6984. Empresa líder en el tratamiento de agua con oficinas en Manresa, Rubí, Sabadell, Vilanova y Vilafranca busca colaboradores. No es necesario tener experiencia. 93-588-6984. Llama e infórmate de las condiciones. 93-588-6984. Vale, te doy un 10%, pero os vamos a machacar en el partido, que lo sepas. El buen rollito entre empresas termina cuando empieza la Liga de Fútbol 7 Empresas Next Team. Si estás en Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia, juega con tus compañeros y gana un alucinante crucero de 8 días con todos los gastos pagados. Además, por cada inscripción en Liga Fútbol 7 Empresas Next Team, una equipación Adidas de regalo. Infórmate en el 91-758-6839 o en nextteam.es. Colabora Cadena Ser. Estás escuchando la radio y de pronto, zas, los anuncios. Y en uno te cuentan que el nuevo BMW Serie 3 Essential Edition tiene faros Visenum, un sistema de navegación, pero te da igual, porque como tú dices, no es para mí. Continúan, que si Bluetooth y USB, sensores de parking, pero tú sigues a lo tuyo. Hasta que te dicen el precio. 29.300 euros. Entonces cambias de idea y piensas, sí es para mí. Nuevo BMW Serie 3 Essential Edition. Infórmate en Autobuigas, concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Avui hem conegut que l'atur el mes d'agost també va pujar. Normalment no és així, però va pujar, no? Així que ens plantem al setembre amb 4.625.634 persones que no tenen feina a l'estat espanyol. Mare. Espanya. Volem parlar cada setmana amb gent que ho estigui passant bé o no ho estigui, que no ho estigui passant bé, no? Sí, yo creo que mejor. Sí, mejor porque que lo está pasando bien. Bueno, podemos hablar con tothom, ¿eh? Sí, sí, no, pero, este es un programa abierto. Pero una de las primeras personas que nos va a trucar plorant va ser aquesta persona que tenim al costat. Sí. Hola. Hola. ¿Te llamas? Qué moña. Sí, me llamo Tutu. Tutu, eso es, vale, sí, que no me acuerdo. Es un nombre difícil de que se te quede. No es por el tema de la crisis que os llame lloriqueando, ¿eh? Ah, no, llamaste por la crisis, porque llamaste... No, no, llorar no llamaba por la... No llamaste llorando... Llorando sí que llamé, por el tema de que me choqué con la puertezuela del armario que está en la cocina. Claro. Y entonces lloraba. Pero no era por el tema de la crisis. ¿Por qué era? Por otra cosa, por el tema... A ver, ¿por qué era el qué? El tema que te preocupa tanto, tú, cuéntanos. No, divide, o sea, quiero decir... Y vencerás. Lloraba porque me digo el armario. ¿Por qué llamaba? Por otra cosa. Vale, pues quiero saber por qué llamaba. Yo no sabía que ya o sea, yo llamaba, pero no tenía pensado llamar llorando. Lloré en el momento de eso. Bueno, yo llamaba porque estoy viviendo desde hace unos meses, ¿verdad? Una situación que creo que está llegando al límite. Cuéntala, por favor. Va. Venga, va, yo vivo en un piso de la Eixample, en Horta Guinardó. Como todo el mundo. Es un edificio antiguo, de 8 plantas, tenemos un conserje. ¿Conserje? Sí. ¿Con bata azul? Bata azul. ¿Batasun? ¿Batasun? No. Aitor. Pues, es una cosa, que eso es un bicho en extensión. Sí, bueno, para nosotros... No, creas, ¿eh? No, nosotros... Ahí en el Eixample de Horta Guinardó hay mucho, nosotros sí. lo mantenemos. ¿Y cuál es el problema con el conserje, no? Pues que el conserje cada día, indefectiblemente, friega todo el suelo de la portería, de bueno, los rellanos y de la escalera, pero espera, lo friega a las 8 de la mañana. Ajá. Claro, cuando acaba pone él un cartel, dice, no pisar hasta que se haya secado. Uh-huh. Bueno, teniendo en cuenta que vivimos en una finca que es muy húmeda, el suelo tarda en secarse completamente unas 2 horas. No toca el sol. Pues echa cuenta, hasta las 10 de la mañana ningún vecino puede salir de la casa. Sí que está ahí. De sus casas, de su piso. Sois respetuosos. Hombre. ¿Qué me estáis contando? Amigos, tú, o sea, de 8 de la mañana a 10 no podéis salir de vuestras casas. No. Pero son la hora punta, son las horas de operación salida de todas las casas, de la mayoría. Por de eso, casas, pues estamos... De 8 a 10. En la finca nuestra estamos viviendo un drama, uh-huh. Estamos llegando tarde todos a nuestros trabajos, estamos, bueno, perdiendo nuestros desempleos. Y verás cuando empiece el colegio, los chiquillos. Por eso, los chiquillos lo mismo, llegan a las 11 al cole. Uh-huh. Estamos saliendo de casa pasada las 10 de la mañana, en nuestro edificio vive el director de CEPSA. CEPSA. De CEPSA. Uh-huh. CEPSA. Bueno, pues lo tuvo que dejar. El director de CEPSA Lo tuvo que dejar, tuvo que dimitir porque no podía llegar a su despacho a la hora. Pero Cepsa, ¿existe eso? ¿Existe Cepsa? No existe, no existe ahora, porque, joder, ¿por qué te crees que no existe? Ah, por culpa del conserje. Claro que lo tuvo. Porque no puede salir el director de Cepsa. El director no podía ir a Cepsa, y no, pero ahí pues, no había quien vaya a decir la cuenta. Pero Cepsa podía cerraron. ¿Pero podía haber cambio de director? No lo pensaron. No lo pensaron. Mira, pues ves tú a Cepsa y se lo dices ahora. No, en Cepsa no pensaron. Bueno, ¿no, ¿no habéis intentado salir por otro lado que no sea la puerta, la portería? Hombre, hay vecinos que hicieron una tirolina para poder salir de su casa por la ventana hasta la calle, pero hubo varios muertos, hubo de malas cosas. Sí, pero ¿por qué no? Es disaster. ¿Pero por qué no le decís que fregue la casa de su madre? Porque no sabía, o que fregue a las 10 de la mañana. No una sabe hora. Mal, no sabe mal. Oh. Él piensa que el conserje es un hombre viudo, su mujer se murió ahí en la guerra, él después ya de soltero ha tenido varios pero muertos. ¿Qué guerra? ¿Eh? ¿Qué guerra? Yo qué sé qué guerra. Él siempre habla de 80 años de la última guerra. La guerra, siempre habla de la guerra. ¿Cuánta guerra ha habido? Yo no sé, no llevo la cuenta. La cosa es que digo que después de ya de soltero él ha tenido muchos abortos, no tiene hijos, no tiene nadie, no tiene no tiene aficiones. Y sabe mal. No tiene nada, su única motivación en la vida es fregar el suelo del edificio a las 8 de la mañana. Ya, es una motivación, pero ya, pero lo podéis seguir así vosotros. No, además, entiendo, mira, yo que trabajo, respetéis además, al pavo este. No me gusta hablar de mí. No me gusta hablar de sí mí. Sí que te gusta. No, pero yo en principio, yo trabajo en Berska, ¿verdad? Cargando neveras antes de que abran. Y bueno, pues claro, como no puedo salir de la casa hasta las 10, cuando abren el Berska a las 10 de la mañana, la nevera no está encargada. Y la bebida está caliente. Y tú vas al Berska por la mañana y dices, dame una Schweppes. Sí. No te la van a dar. No te la van a dar porque no... No haría podido cargar la nevera, que soy yo. Pues por ahí sí que no paso. Yo soy cliente habitual del Berska y yo siempre que voy, me gusta ir por la mañana a tomar el primer gin tonic del día, me lo tomo por siempre eso, en el Berska. No, y la eso nevera no está cargada. Ginebra sola sí, pero con Schweppes no te la van a dar. Oye, pues una cosa, plantaos, tío. Es que vas a perder tu trabajo. No, para eso he venido, ¿no? Para llamar al señor Simón. ¿Señor Simón se llama? Sí, le voy a pedir que me friegue pasada a las 10 de la mañana la portería, porque nos está coaccionando, colapsando, colateralizando. Pues dale, Oli. Dale, hombre, dale a llamar al Simón. Hasta los cojones estoy de esta valleta. Sí. Señor Simón, mira, soy tú del quinto tercera. Ah, hola, señor Simón. ¿Le ha llegado el paquete certificado con droga que estaba esperando usted hace día? Vale. ¿No es una pregunta? ¿Me la pregunta o me lo dice? ¿Qué es una pregunta? No, es una afirmación, ¿no? Le ha llegado. Vale, gracias. Guárdemelo. Oiga una cosa. Vale. Le quería pedir, por favor, ¿podría usted fregar el suelo de lo que es la finca en la que vivimos todos amablemente a las 10 de la mañana y no a las 8? ¿Cómo? Por favor. Pero si eso es lo único que a mí me motiva. Ya estamos. Pues es mi única ilusión. Claro. Levantarme de la cama a las 7, peinarme, maquillarme, alisarme el pelo y a las 8 fregar el suelo de la finca. Si eso es lo que a mí me... Pero Simón, no. Simón, que Simón, soy viudo. Simón. Lo saben ustedes. Que mi mujer murió combatiendo con los grises en Camboya. Pero bajo. He tenido 3 abortos. No tengo hijos conocidos. Pero, señor Simón, yo pues, lo lamento. Está bien, fregaré a las 10. Vale. Venga, vale. Es igual, señor Simón. No, es igual, olvídelo. No, he dicho nada, señor Simón. Friega el suelo a las 8 y no pasa nada, ¿vale? ¿Seguro? Sí, tranquilo, ha sido muy egoísta. No le cuesta nada hacer. Vale, pues entonces sigo fregando a las 8, ¿no? Claro que sí, señor Simón. Claro que sí. ¡Vale, puerco! Pues quedamos así. ¡Chao! ¿Vale, puerco, te ha dicho? Sí. ¿Os lleva puercos? Sí. Vale. Es viudo, he comentado. Sí, no es viudo, pero no le cuesta nada fregar a las 10. O sea, eres bueno, Simón. Ah, no, eres... Tonto. Tú eres tonto. Tonto Simón y... No, Simón no es tonto. Tú sí que eres tonto, tú. Vale. ¿Cómo que te vas a una residencia, mamá? Siempre habías dicho que ni hablar. Pero Residencia Barcelona, donde está Nuria, es diferente. Es acogedora, luminosa. Entra y sale cuando quiere. Le ayudan en todo lo que necesita. Y los precios están muy bien. Residencia Barcelona, acreditada para acoger beneficiarios de la Ley de Dependencia. Paseo Fabra y Puig 395. Residenciabarcelona.com. ¿Qué piensas hacer con la gata? Kitty, ¿se viene conmigo? Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè al Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous, el millor cinema per només 4 euros. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 euros cada mes. Dijous Gran Dia 2. Gran Via 2. Shopping 2.0. En un palau. Te vamos a regalar un iPad 2 y no. No estamos locos, que sabemos lo que vendemos. Y lo que regalamos, en Outlet del Descans, los mejores colchones, las mejores marcas y precios. Y ahora la locura, llévate tu colchón más canapé y de regalo un iPad 2. Pásate por una de nuestras 9 tiendas. Outletdeldescans.com. Hombre, hombre, hombre. Hombre, va, café. Mira, vale la pena tornar de vacances. Sí, desde luego. Me ha explicado una anécdota la Paqui, que es la encargada de Bracafé, ¿sí? De aquí de al lado, al costado de la radio. ¿Se puede contar? Se puede contar. ¿Seguro? Puede contar. ¿Eh? No, porque resulta que iba escuchando el programa un taxista. Sí. ¿Estamos hablando de agosto? Sí, de este mes de agosto. Entonces, uh-huh. Nosotros, como hablábamos de muchas cosas, hablábamos de la Paqui, él, al oír la Paqui, dice, la Paqui, ¿quién será la Paqui? ¿Quién será? ¿Será aquella que yo conozco desde hace tanto tiempo y que hace tanto tiempo que no la veo? Y en ese momento y fue él con su taxi a Bracafé para y, sin ver si era, y sin cobrarse la carrera. Y sin cobrarse el mismo la carrera. Y dije, encontró a la Paqui. Tú me digas tú que eres bonito. Y ha habido. No ha habido porque eran amigos, pero fíjate tú que historia más bonita. Sí, pues espera, que pues Bracafé es así. Bracafé es lo que las persones tiene. Es troben a Bracafé. Las personas sí. Es troben a Bracafé y qué trobaran a Bracafé, altres persones i sobretot el millor cafè de Barcelona. El cafè és com una unió, com una bebida. Un conductor, no? Un hilo conductor. Un hilo conductor. Bueno, és molt maco Bracafé, són molt maques les persones que trobes a Bracafé, però com diu l'Armand, el millor de Bracafé de moment en el top està el cafè. El cafè. Més històries com aquestes a bracafé.com. Bueno, històries com aquestes no, però trobaràs més informació. Hay más aplausos, hay más aplausos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Foso Séptico. Bienvenidos a las vacaciones. Aquí el concurso más increíble del año. Ay, después del parón estival, vuelve el concurso más sandunguero de la radio española. Hemos invitado a una persona muy especial por ser el primer día del concurso. Es ni más ni menos que el gran... ¿Es barítono o tenor soprano? ¿Qué digo? Barítono. El gran cantante de ópera alemán, barítono, Matthäus Hoffmann. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, Mateu. De nada, ya tú sabes. Bueno, atención, porque el concurso es el siguiente. Uno de los dedos, atención, este es el concurso. Uno de los dedos de la mano derecha de Matthäus, el barítono, esconde simbólicamente, digo, un premio. ¿Sí? Los otros cuatro esconden un no premio. Para averiguarlo, solo tenéis que llamar y decirnos en qué dedo pensáis que se encuentra el premio. Solo tenéis una única opción. Acto seguido, estiraremos el dedo. Espero que se entienda. De la mano de Matthäus. Bueno, debéis adivinar en qué dedo se esconde el premio. Matthäus cantará el fragmento de la dona en móvil. Efectivamente. ¿Vale? Ese es el premio. Sí, y el juego es el clásico. Estira de aquí. Debes decirnos el pulgar, el índice, el corazón. Espera. Quítame el redoble. Pulgar de índice, corazón, anular o meñique. Tenemos ya una llamada. ¿Alguien que quiera estirar del dedo de Matthäus? Hola, amigo, amiga. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ilusión. Hola, Ilusión. Llamo desde Fuengirola, hola. ¿Y a qué te dedicas, Ilusión? Soy mecánico dental. ¡Hombre! Aquí en Fuengirola. Tengo un taller. ¡Qué fuerte aplauso aquí! Un taller de dientes. Estoy aquí todo el día liado con la grasa en los dientes. Claro. Bueno, pues ya has oído, supongo, y te has enterado de que va el concurso. ¿Conoces al maestro Matthäus? ¿Te gusta la ópera? ¿La? Ópera. La pera. La pela es la pela. Y la ópera. Pues la ópera, pues no tengo el gusto de conocer al señor Matthäus y menos a la ópera, no. No, la ópera me gusta mucho. Mucho gusto quiere decir el conocer a Matthäus. Hola, Ilusión. Suerte te digo a ti. Gracias. Bueno, pues vamos allá. ¿En qué dedo crees tú que se encuentra el premio? ¿Pulgar? ¿Anular? Venga, concéntrate. A ver. Vamos, Ilusión. ¿En uno de los cinco, no? Sí. Índice, pulgar, corazón, meñique, vamos. Anular. Pues mira, me voy a decantar, tengo duda entre cinco, pero me voy a decantar por el dedo corazón. ¿El dedo corazón? ¿Estás seguro? Sí. ¿No quieres cambiar? Todo el dinero en dedo corazón. ¿No quieres cambiar? No. ¿Corazón a la una? Que no quiero cambiar. ¿A las dos? Que sí. A las tres, corazón, de acuerdo. Vamos a ver. Espérate. Vamos a desacertar. Vamos a ir descubriendo poco a poco, estirando los dedos de la mano de Mateus para dar un poquito de emoción. Cogeremos el dedo meñique. Por favor, redoble, ahora sí. Vamos a estirar. Una, dos, tres, a ver si es el meñique. No, es el meñique. Vamos con el anular, estiramos, un, dos, tres. Tampoco. No, estiramos, vamos con el pulgar, un, dos, tres. Nada de nada. Vamos con el índice, un, dos, tres. ¡Emoción! ¡Es el índice! ¡Es el corazón! ¡Es el dedo corazón! ¡Ilusión! ¡Qué emocionante ha sido! ¡Ha sido a la primera! Bravo, Alonso. Bien, yujo. El dedo corazón donde se encontraba el premio. Sí, ahora, verdad, Vamos a quitar la música porque quiero que el maestro Mateus, pues, voy a tirar del dedo corazón y va a deleitarnos con un pequeño fragmento de la dona de móvil. Le coge el dedo corazón. Estira. Estiro. No, este es el meñique. El corazón. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡La dona móvil! ¡Felicidades! ¡Qué bonita! Sí que es un mal vento. ¡Qué bonita! Ay. ¿Por qué has pensado que era el dedo corazón? Bueno, no sé. He tenido ahí una corazonada un poco gay. De acuerdo. Bueno, pues te vas a llevar de premio un abono para ver actuar esta temporada a Mateo. ¡Ven a mí! ¿Dónde actúas, ese chico? En el Ártico. En el Ártico. En el Océano Ártico. Qué fresquito, ¿no? Sí. Pues ahí está. Pero Mateo caliente con su voz, caliente a los corazones más gélidos. Bueno, pues Ilusión, muchísimas gracias por concursar. Ha sido un concursante realmente magnífico. La primera temporada. Gracias a ti, la gracia. El primera temporada, yo diría que incluso el mejor. Gracias, Ilusión. Adiós, Ilusión. Mateus, gracias y mucha suerte con tu próximo disco. Adiós. Bueno, pues entonces ya podré contar. Perdona, ¿cómo te llamabas? Tú viniste ayer. Marco Pollo. Sí, Marco Pollo, nos dejaste a medias. Sí, nos dejaste a medias. Bueno, una cosa, pero ¿estás, sí, ¿estás tu sintonía? Sí. A ver, tú sube un poco. Sí. Y recordamos que venía Marco Pollo aquí a enseñarnos truquitos para ahorrar, ¿no? Un poquito que se ahorra. Os digo un poquito unas pequeñas pistas de lo que podría ser el ahorro en la gasolinera. En la gasolinera. Vamos a la gasolinera. A subir la gasolina, por subir oliva. Claro. Entonces nos sentamos un poquito en la gasolinera. Mira que era una cosa que al lado de los surtidores. Sí. ¿Dónde echan la gasolina? De gasolina, la gasolina. Hay unos guantes de plástico que son gratis. Sí, para son gratis. Las manos, sí. Vale, no pueden servir perfectamente para fregar en casa. También. Sí. Para fregar en casa, para pelar gamba, para orinar, si te das con tocarte. O sea, pues esos guantes. Tu consejo es que robemos. Bueno, aquí no, que cojamos. No pasa nada, son gratuitos. Sí, son gratuitos. Totalmente gratis. No, llevemos esos guantes de plástico. Y no, porque no es ni látex, eso es plástico fino. Y no hace falta que compréis guantes del supermercado. Ya tenemos un ahorrito aquí por hostia, el disco, ¿vale? Muy bueno, también, bueno, porque ¿cuánto puede gastar una familia en guantes La OCU fue el estima en 500 y pico euros al año en la familia solo en guantes. Igual que en rollo de cocina, también en la cocina tenemos unos también hay un de papel lado, que te puede servir pues, para limpiar las cosas como higiénico, como cleans, ahorramos papel higiénico y pillamos el papel de la cocinera. ¿Qué te parece? Pues me parece fantástico. Está muy bien. ¿Vale? Pero ahí ahorras cogiendo papel. No coja una tonelada de papel que parecerá un retrasado, sino vas pillando papel de diferentes gasolineras. Otra cosa importante, hay gasolineras las que primero llenan el depósito y luego pagas. Sí. ¿Vale? ¿Y ahí cómo ahorras? En mi web os diré cuáles son. Y os diré cuál es el surtidor que está más lejos de la cámara de seguridad, si podéis llenar y largaros. Eso es robar, ¿eh? Bueno, no, eso es, te lo llamo robar, mi idioma es ahorrar dinero para combustible. No, robar sería, por ejemplo, fijarte en los coches que van a pagar la gasolina y dejan la ventana abierta dentro del coche. Eso es otra forma puede de robar. Puede haber bolsos, carteras, tabaco, chicles, Le dijimos, cuando pensábamos la sección y pactábamos la sección, le dijimos, ahorrar no es robar, o sea, no vayamos por el camino. Ahorrar es ahorrar, pero legalmente. Simplemente estoy diciendo a gente que se fije que hay coches que están abiertos. No, ya se fijan, y más nuestra audiencia, pero déjenlo. Allá cada uno con su ética. Yo simplemente digo dónde podía ahorrar. Hay coche abierto, puedes ahorrar, ¿vale? Aquí tiene el ticket, por cierto, de que he venido. ¿De qué? El ticket. ¿El ticket de qué? Del taxi. ¿Se ha venido andando? Esto es un ticket de un taxi. Tranvía Blau. No, tu paga. No es tuyo. Si tú has venido andando. Bueno, pero un ticket. Ayer. Es un ticket y tú pagas. Esto ahorrar también. No. Ale, turno en dama.